Si es que este mundo fuera tan a mi manera, que al final me quede fuera de las fronteras del mundo. Y prefiero no ser nadie a ser un cualquiera, porque así cuando